Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Arranca la segunda hora del programa Música, cultura y viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Edición número 33, la de este segundo miércoles del mes de noviembre. Y como dirían los Rolling Stones, permítanme que me presente. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Aunque vamos a hacer ahora una pausa para hablar de una película que tiene mucho que ver con el Muro de Berlín, y es que en este programa nos gusta y nos encanta el séptimo arte, somos muy fans del cine. Música, cultura y viceversa, sección de música y cine. Vamos a hacer mención a una película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, película del año 2006 dirigida por Florian Henkel, película llamada La vida de los otros. Una película que cuenta una historia que transcurre en Berlín Oriental durante los últimos años de existencia de la RDA. Y una película que muestra de forma cruda el control que ejercía la policía secreta, la Stasi, sobre los círculos intelectuales. Película con muchos premios internacionales, entre ellos destaca, como he dicho, el Oscar de Mejor Película Extranjera. Pues película cuyo trailer en castellano era el siguiente. Adelante. Las manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. ¿Qué tiene que decirnos? Yo no he hecho nada. Para averiguar si alguien es culpable, el método más infalible es un interrogatorio continuo hasta agotarle. Explíqueme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se enfrentan a enemigos del socialismo. Si no confiesa, tendremos que arrestar a su mujer. ¿Eso es lo que quiere? En un sistema regido por el miedo. Georg Treiman, el poeta, considera la RDA el mejor país del mundo. Yo le vigilaría. Nadie está seguro. Pero si averigua alguna cosa, tendrá usted un buen amigo en el Comité Central, ¿entiende lo que le digo? En un sistema que ejerce todo su poder, nada es privado. Krista, Krista, se te olvidó nuestra cita del jueves. Vado sube. En un sistema de sometimiento... Krista. Abrázame fuerte. La libertad es pura ironía. Desde entonces me ha dado por la música. Krista María Sidan, usted sabrá si quiere arruinar su carrera o no, pero no quiero volver a verla en un escenario de la RDA. Seguridad del Estado, abran. Abran. Palanca. ¿Qué pasa? Tenemos la orden de registrar su piso. ¿Qué tiene que pasar para que te enfrentes al sistema? Ha llegado el momento de las amargas verdades. Hay algo que no me gusta. Señora Sila. ¿Nos conocemos? Usted no me conoce, pero yo a usted sí. La vida de los otros. ¿Sigues apoyando al bando correcto? Película que, reitero, ganó un Oscar a la mejor película extranjera, La vida de los otros, dirigida y estrenada por Florian Henkel en 2006. Comenzamos con la parte musical de esta segunda hora del MCV, y la primera canción, como es norma no escrita, es en lengua castellana. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. En la primera hora sonó el Heroes de David Bowie, va a hacerlo ahora también en la segunda, pero sonará una versión en castellano. Canción original, repito, que compuso David Bowie mientras vivía en Berlín, en los años 70 del siglo XX. Una canción que describe un encuentro entre una pareja que se encuentra junto al muro de Berlín 11 años antes de que este fuera derribado. Año 77, la canción original de David Bowie. Una imagen devastadora de la lucha de la conexión humana contra el telón de fondo de la ansiedad de la Guerra Fría. Una letra que dice algo así como: las armas dispararon sobre nuestras cabezas y nos besamos como si nada pudiera caer, y la vergüenza estaba del otro lado. Una canción en el Heroes de David Bowie, que en 2003 la revista Rolling Stone la nombró la 46ª, la 46 mejor canción de todos los tiempos, y una canción pues que la has escuchado mil veces, una canción que cambiaría el mundo para siempre, y por supuesto tiene muchas versiones en el haber musical. Una de ellas de esta banda de Madrid llamada Praxis Permanente, que se fundó en el año 80 y una banda que se considera como iniciadora del sonido oscuro en la movida madrileña. Una banda que surgió de forma inicial en el año 80 en Madrid como un grupo paralelo de dos miembros de Alaska y Los Pegamoides, que publicaron un único álbum y vieron truncada la carrera de esta banda por la muerte en un accidente de tráfico de su líder, Eduardo Benavente, además cuando esta banda se encontraba en su mejor momento. Banda de breve recorrido, pero que se le considera hoy en día una banda de culto dentro de la contracultura siniestra y punk estatales, además de que encajó con el prototipo de la banda Maldita, con un final trágico, el de su líder, Eduardo Benavente. Vamos a quedarnos ahora con su único disco publicado en julio del año 82. Grabaron 13 temas del álbum El Acto, en el cual se explotaba una vertiente oscura y transversal del punk. Una corriente que se inició en el Reino Unido con bandas como Susan de Band 6, Joy Division, Killing Joe, The Tam o The Cure, entre otras. Pues una versión en castellano del Heroes de David Bowie en un disco en el cual también se incluye una versión del Quiero Ser Tu Perro de Iggy Pop and the Stooges, I Wanna Be Your Dog, por cierto, Iggy Pop, que sonará en unos minutos. Pues versión de David Bowie que le quedó así de bien a esta banda de Madrid, a los chicos de Parálisis Permanente. Héroes, versión del Heroes, original de David Bowie, versión a cargo de la banda de Madrid, Parálisis Permanente, que se incluyó en su disco debut, único álbum publicado como tal, que se editó en el año 82. Un año después vino la tragedia. 4 de mayo del 83, volviendo de un concierto al León y camino de Zaragoza, el coche en el que viajaba Eduardo Benavente, líder de esta banda, se ha salido de la carretera por la lluvia, cerca de Alfaro, en La Rioja. Eduardo Benavente, a la edad de 20 años, pues murió en el acto mientras que Ana Curra tuvo que ser hospitalizada. Y la siguiente canción va a ser en inglés, pero es de una formación alemana. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Banda llamada Die Anderen, banda germánica, exponente del rock psicodélico de este país, que eso sí tuvo una carrera muy breve, el año 66, el año 69. Vamos a quedarnos con el primer disco de los dos que se quedaron al mercado, Cannibal Comics, del año 68. Una banda en la cual destaca su frontman, Gers Miller, a la voz, y el guitarrista italiano Enrico Lombardi. Pues un disco del año 68, 7 años después de que el muro se construyera, o se erigiera, mejor dicho. Pues una reacción a los tiempos caóticos que se vivían entonces en Alemania, canción llamada justamente Neurotic Reaction, de esta banda de rock psicodélico alemán, Die Anderen. Canción del año, repito, 68. Neurotic Reaction, disfrútala. Banda alemana con guitarrista italiano, Enrico Lombardi, el guitarrista, el vocalista es Gerd Müller, la banda Die Anderen y su primer disco de estudio, los dos que publicó. Año 68, Cannibal Comics, se nota el sonido de esa época, esta banda alemana de rock psicodélico. Esta canción, Neurotic Reaction, fue una reacción del grupo a los tiempos caóticos que se vivían en la Alemania de ese entonces. Y ahora vamos con la canción de un artista no alemán, pero que estuvo viviendo junto al propio David Bowie en Alemania en los 70. Y la canción que también describe la angustia de los berlineses por la figura del muro de Berlín. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos a recordar la música de hace 45 años, la música que se publicó en el año 1977, casualmente el mismo año que David Bowie publicó el disco Heroes. Pues sí, J-Pop hizo lo propio con la canción de Passenger. Una canción de su disco Last for Life. Y J-Pop compuso la letra de esta canción, mientras que la música la compuso el señor Ricky Gardiner, que también estaba junto a Bowie y junto a J-Pop viviendo por Berlín. Una canción que la compuso, parece ser, al bordo del tranvía S-Bahn en Berlín y que se basa en un poema de Jim Morrison. Canción esta de Passenger muy recurrente en películas, videojuegos, anuncios y también documentales. La canción que en ningún momento hace referencia ni a Berlín ni al muro, pero está claro que refleja la angustia de los berlineses con un muro que por esa época ya llevaba alzado nada más y nada menos que 16 años. Y una canción que hace falta en presentarla, pero lo haremos por deferencia profesional. Iggy Pop y este clásico de la música, The Passenger, canción que cumple 45 años, fue publicada en el año 1977. Does it? Segundo disco como solista para Iggy Pop, este Last for Light del año 77, donde había canciones como este de Passenger. Una canción que, repito, en ella no se menciona ni a Berlín ni al muro, pero está inspirada en la angustia de los alemanes que vivían en el muro que ya llevaba alzado cuando la grabaron 16 años, en el año 77. Una canción que escribió Iggy Pop cuando estaba a bordo del SB Train, del tren SB en Berlín. Una época en la cual era fácil cruzarse en el metro berlinés, tanto con Iggy Pop como con David Bowie. Estaban viviendo en esa época, en los 70, en la actual capital de Alemania, entonces capital de Alemania Oriental, pero en la parte occidental. Canción basada en un poema de Jim Morrison, del Rey Lagarto. Y vamos ahora con otra canción que se grabó y se publicó ese mismo año, 1977. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Vamos ahora con unos hijos de la Gran Bretaña, con los Sex Pistols y la canción Holidays in the Sun, vacaciones en el sol. Una canción en cuya letra Johnny Rotten se atrevió a fantasear con cavar un túnel por debajo del muro. El cantante Johnny Lydon manifestó lo siguiente acerca de la canción, en cuya letra hay constantes alusiones al muro de Berlín. Berlín y su decadencia fue una buena idea. La canción salió de eso. Yo amaba Berlín, amaba el muro y ese lugar tan insano. Los comunistas estaban envueltos en una atmósfera cirquense del Berlín Oriental, el cual nunca se iba a dormir. Incluso ellos tenían una impresión mejor de lo que era realmente de la parte occidental. Pues canción que era esta, Sex Pistols, Holidays in the Sun, canción de hace 45 años, canción del año 1977, punk británico. Sex Pistols, banda británica, y esta canción, Holidays in the Sun, de hace 45 años, en el año 77. Canción en la cual Johnny Rotten se atrevió a fantasear con cavar un túnel por debajo del muro. Recuerda, programa número 33 del MCV dedicado al muro de Berlín. Y es que un día como el de hoy, 9 de noviembre, hace 33 años, en el año 89, este muro fue derribado. Un muro que estuvo alzado 28 años, de agosto del 61 hasta noviembre del 89. La siguiente canción va a ser en la lengua germánica. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Vamos ahora con un artista alemán llamado Udo Lindenberg, un artista que se las tuvo y mucho con las autoridades de la República Democrática Alemana, y es que le prohibieron tocar en ese territorio. No le hizo mucha gracia esta prohibición a Udo Lindenberg y respondió a las autoridades de la RDA en el año 83 con la canción que va a sonar ahora a continuación, una canción muy provocadora y que ataca frontalmente a Erich Honecker, el secretario general de la RDA por ese año 83. Erich Honecker, al cual retrata de forma muy dura, repito, y es que asegura que dirige de forma rígida e hipócrita el lado oriental de Alemania, cuando al mismo tiempo que hace eso escucha en secreto la radio del oeste. Udo Lindenberg, legendario rockero. Esta canción tuvo que cantarla en la parte oriental de Berlín, ya que no pudo hacerlo. Perdón, en la parte occidental, ya que no pudo hacerla en la oriental. El oriental por fin pudo tocar, aunque le prohibieron que tocase esta canción ese mismo año 83. Udo Lindenberg y una canción que en alemán dice algo así como Sonderzug nach Pankow. Hallo, Erich, kannst mich hören? Hallo, Lüchen, hallo. Udo Lindenberg, rockero alemán que en el año 83 grabó este Sonder zur Nachtpanko, una canción que grabó porque estaba rabioso porque no le dejaban actuar en la RDA. Y canción que va dedicada justamente al líder de la RDA en esa época, en los años 80, el señor Erich Honecker, que estaba también como líder cuando el muro cayó, por cierto, 6 años más tarde, en el 89. Canción en la cual ataca frontalmente al señor Erich, y es que lo describe dirigiendo de forma rígida e hipócrita la RDA al mismo tiempo que escucha en secreto la Radio del Oeste, en la cual sonaban las canciones de Udo Lindenberg. Finalmente, cosas de la vida, ese año 83 Udo Lindenberg pudo tocar en la parte oriental de Berlín, pero le invitaron a que esta canción no la incluyeran en el playlist, como es obvio. Cosas de Alemania cuando estaba partida en dos. Y seguimos en Alemania y vamos ahora a escuchar la voz de otro Udo, en este caso se apellida Die Schneider. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Por supuesto que sonará en este programa siempre la música para Clint Eastwood, al igual que lo hace para el resto de la audiencia de este Música, cultura y viceversa. Vamos a escuchar a Udo Die Schneider cuando estaba entonces con la banda Acep. Vamos a recordar lo que fue su álbum Balls to the Wall, que publicaron en el año 84. Por cierto, en este programa hay mucho cambio de un estilo a otro, y es que queremos que las canciones suenen por orden cronológico, a cuando se publicaron. Una canción muy conocida y que llamó la atención del mercado norteamericano, ya que fue el primer videoclip de esta banda que se emitió en la MTV, en el cual también rotó de forma constante. Balls to the Wall, cojones contra el muro, quiere decir esta canción, más o menos en castellano. Una banda que fue escrita por la banda en compañía de su manager, Gaby Hauke, y unas letras que tratan sobre la presión de la crisis política para su pueblo, Walt Hoffman, el guitarrista, que al respecto mencionó lo siguiente: siempre hemos estado interesados en la política y en la materia de derechos humanos y cosas por el estilo, así que muchas de las letras que había en aquellos días se trataba de los derechos humanos. Por ejemplo, y eso es realmente lo que Balls to the Wall trataba. Un día los torturados se ponen en pie y les darán una patada en el trasero. Por los años 80, como ya hemos contado, muy problemáticos en Alemania, con el muro erguido en esa época. Pues canción clásica de la banda alemana Acep, que era la siguiente, Balls to the Wall. Let's stand up all over the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Below all the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Cojones contra la pared, Balls to the Wall, quería decir en castellano esta canción de la banda germánica Zep, de su álbum homónimo que publicaron en el año 84. Cuando entonces aún estaban juntos el vocalista Udo Dirkschneider y el guitarrista Wolf Hoffmann. Una banda Zep que, a diferencia de otras bandas de heavy metal, sí que estaban muy involucradas en la política, o mejor dicho, en los derechos humanos, canción que esta habla sobre eso. Canción que hizo algo así como un día los torturados se pondrán en pie y lanzaron una patada en el trasero. Y no salimos de Alemania porque nos queda mejor otro grupo clásico y mítico del heavy metal del país germánico. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado! De la voz de Udo Dirkschneider pasamos a la de Doro Petz y a la que fue su banda en los 80, Warlock. Una canción que se publicó en el año 87 llamada East Meet West. El este se encuentra con el oeste. Canción de la parte final de la Guerra Fría y que escribió una banda alemana, o mejor dicho, en esa época de la República Federal Alemana. Un estado que se encontraba dividido en la parte este y la parte oeste, como buena parte del grupo terráqueo también de esa época de la Guerra Fría. Una canción que 2 años antes habla sobre una hipotética caída del muro de Berlín. Eso sí, en esa época ya se podía intuir que el muro caería tarde o temprano. Dice algo así como Killing time, watch it sign. I am waiting, see on the other side of the town. I've seen the walls coming tumble down. Pasa el tiempo, vemos signos, estoy esperando, viendo el otro lado de la ciudad. He visto que los muros se derriban. Pues canción de Warlock, que era esta, East Meet West, de hace 35 años, del año 87. Time. Canción de Warlock de esta banda de Düsseldorf con Doro Petz a la voz. Triumph in Agony, el disco del 87, que esta banda, cuarto y último disco para ellos. Publicado en septiembre del 87, dos años antes de que cayera el muro, It's Midwest. El este se encuentra con el oeste, una canción que ya preveía, que ya intuía la caída del muro de Berlín dos años más tarde. Una banda Warlock que en esa época, en ese cuarto disco, a Doro Petz, vocalista, le acompañaban los siguientes músicos. Los guitarristas Nico Arvantis y Tommy Bowland, el bajista Tommy Hernissen y el batería Michael Eurich. Pues miramos el reloj, 10 minutos para alcanzar las 9 en punto de este miércoles 9 de noviembre. Teniendo en cuenta que la siguiente canción dura 5 minutos, pues creo yo que da tiempo solo a poner esta canción. Una canción que ya eso sí se grabó con el muro caído. Y una canción también del grupo alemán, de Scorpions en este caso. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Pues canción ya del año 90, ya con el muro caído. Eso sí, la canción se grabó dos meses antes de que el muro cayera, en septiembre del 89, y formó parte de su disco Crazy World del 90. La canción es Wind of Change, por supuesto, la gran balada de Scorpions, que está lleno viento del cambio. Una balada con mucho éxito que supera incluso al estilo Loving You, tal vez sea por el contenido político de esta canción. Considerado como el himno de la perestroika y de la glasnost, por su letra sobre la paz y la reunificación del mundo tras el fin de la Guerra Fría, una canción que se grabó en muchos idiomas, entre ellos el ruso y el castellano. Era típico de esa época también grabar canciones en otras lenguas. Pues una canción que comienza con un silbido melancólico e histórico en el mundo de la música. Y cuya letra Klaus Meinert, el cantante, la escribió cuando volvió de viaje por Moscú. Y es que en verano del 89 el grupo había sido invitado a tocar en un festival por Mikhail Gorbachev para marcar la perestroika, ese viento del cambio que dice esta canción. Y que esta canción, Wind of Change, sigue siendo, aún 33 años después, la más vendida de todos los tiempos en Alemania. Canción que dice así, como sigo el río Moxba hacia Gorki Park, escucho el viento del cambio, una noche de verano en agosto. Soldados que pasan de largo escuchando el viento del cambio, el mundo acercándose, ¿pensasteis alguna vez que podríamos estar tan juntos como hermanos? El futuro está en el aire, puedo sentirlo en todas partes, soplando con el viento del cambio. Es así, Klaus Meinert, que también dijo lo siguiente: tienes que admitir que no todo resultó tan perfecto como se esperaba, pero el hecho de que el muro haya caído, que la gente sea libre, que nadie deba morir para vivir en libertad, eso es irreversible. Pues repito, con esto nos vamos, cerramos este programa por este miércoles 9 de noviembre, canción ideal para cerrar este programa, creo yo. Canción que, repito, se publicó después de la caída, pero se compuso antes, dos meses antes, para ser más exactos. Pues canción que fue número uno en más de 12 países y considerada una de las canciones con carácter político más importantes grabadas en la historia de la música, en la historia del siglo XX. Wind of Change, viento del cambio, baladón de Scorpions. Listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close.